Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más volvemos a estar en tu compañía. Aquí en esta emisión radiofónica que ya conoces de sobra y que se llama Trovador Urbano. Te habla David Calderón y es un placer el estar contigo los próximos 60 minutos, donde te vamos a traer toda la actualidad de nuestro rock menos reconocido, de nuestro metal menos seguido y nuestro punk, en definitiva, que es menos seguido. Como bien te digo, te reitero en esta nueva edición del programa. Varias maneras de ponerse en contacto: trovadorurbanoradio@gmail.com, donde puedes hacernos llegar tu música, donde puedes mandarnos tus noticias, en definitiva, para que luego le demos visibilidad en nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, donde puedes escuchar programas más largos con entrevistas a muchas de las bandas que te proponemos. En definitiva, el que estés informado de toda nuestra labor. Y para el día de hoy comenzamos con una banda toledana que tiene primer disco en la calle. Te hablo de Padre Cuervo y es un cuarteto que nos ha gustado mucho, por eso queríamos arrancar con ellos para el día de hoy. En este caso, este, digamos, no proyecto, porque yo creo que tiene una realidad palpable, en este caso César Arroyo, que es vocalista y guitarrista de Padre Cuervo. Se le acercan a estar junto a él a José Roldán a la batería, Ferdi a la guitarra y también con él conjuntamente al bajo está Peña. Como te digo, este cuarteto toledano nos ofrece un metal muy vanguardista, con raíces clásicas, pero como bien te digo, muy actualizado, y de eso vamos a aprovechar para escucharles, para conocerles, en este caso con este tema, con este segundo corte, que es este Chacal, de la primera obra de Padre Cuervo. Con sal y que viste de negro, camina Cómo se nota que hay oficio en Padre Cuervo con este primer larga duración y peligroso Morgan. Te los he ido presentando en las últimas semanas, en los diferentes momentos, porque nos hicieron llegar sus obras y lo que menos hay que hacer es dejarla que se enfríen, y por eso ahora en este caso te traigo su última, La senda del perdedor, de este quinteto que arroja ese rock macarra, ese rock urbano, y que a través de estos 12 temas en esta La senda del perdedor nos lo vuelve a proponer, en este caso el tema que te propongo, que es este Casualidades, de Peligroso Morgan. Excelente esta banda, como te digo, estos Peligroso Morgan, que nos llevan a esta banda madrileña que nos vinieron a presentar. Lo podéis escuchar en entrevista larga, en ese blog y podcast que ya conoces, y nos vinieron a presentar ese Planeta Cúbico. Como bien te digo, muchas de las bandas nos hacen partícipes de toda su discografía, y este trabajo, en este caso del año 2018, el Diálogo Interior, nos lo dejaron para que los puedas seguir conociendo, aunque sea en el deceso, en el tiempo, con pilotos de pruebas, como bien te digo, de estos madrileños que son Jagged. Ahí se quedan. La noche entera se ha quedado la casa vacía y el corazón fuera. Abrazado al sol que más calienta. ese rock metal progresivo que, aunque en muchos casos te cueste adentrarte en él, la verdad es que Jagged lo ofrecen de una manera excepcional. Como bien te digo, puedes saber más sobre ellos en una de tantas entrevistas que tenemos en nuestro blog asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Y si te hablo de Alejandro al bajo, Killen a la batería, José Ramón a la guitarra, Javier Jesús a la guitarra y Mireia a la voz, tal vez no te diga demasiado, pero si te hablo que la tercera obra, El juicio de Osiris, es de esta banda granadina que son Knights of Blood, seguramente ya tengas algo más clara las cosas. Viaje del alma es uno de los temas, de los siete temas que te ofrecen en esta, en este, no sé si decirlo como conceptual, pero al menos inspiradas en historias del antiguo Egipto. Muy bien, te digo, y con este título explícito, El juicio de Osiris, pero lo que está claro es que el heavy metal de buen gusto está aquí para quedarse. Son tres obras y esta es la última, Viaje del alma, como bien te digo, Knights of Blood, desde Granada. Continuamos en este caso con más, con la banda catalana Noctambuls, a través de su tercer disco de Uranis Sonambuls, este disco que recoge 5 temas nuevos y 6 regrabaciones, nos propone todo el esplendor de esta banda del Garraf y el Baix Penedès, como bien te digo, esta gente que son Noctambuls. Vamos a recordar la memoria de Martín Rodríguez del grupo Sandrite, grupo que en un principio Noctambuls le hacían un tributo, le hacían un homenaje, y Martín nos dejó hace 3 años, el baterista. Per Sempre es el tema que le dedican como homenaje a Martín, esta fantástica banda de heavy metal catalán que son Noctambuls. Háblame del amor prohibido. Eva y Adán mordieron la manzana, abrieron luz al oprimido, sin mediar media palabra. El calor de la lumbre infunde cenizas de pasión. Me hiciste alcanzar la cumbre en una noche de pura emoción. Son tantos los momentos que serás mi musa viviente y el río de los tormentos traerá el agua corriente. Seamos versos los dos, donde un beso nos abrace sin decir nada a vos, solo quererte me vale. No quiero más en mi vida, tan solo escuchar tu voz, enlazar tu mirada y la mía y caminar sin decirnos adiós. Triste noticia, de la partida de este grupo, un grupo que nos deja, un grupo maravilloso. Cuando hablamos de Silverfish, cuando hablamos de Muro, creo que el resto queda dicho. El señor Silverio, nos ha puesto voz y sintonía a muchos momentos de nuestras vidas, y este Nunca dejes de creer, desde luego, es una buena prueba de fuego de lo que es el heavy metal, el sentimiento del heavy metal en el corazón, en el alma y, en definitiva, una manera de vivir. Y mejor que nadie, un tío honesto, con el resto de sus compañeros, nos han dicho que de momento paran el carro denominado Silver Fish. Ya nos estuvo dando algunas pinceladas a micrófono cerrado cuando les estuvimos entrevistando por su último trabajo, por la última obra de Silver Fish, ese No quedan héroes, y que puedes escuchar a través de nuestras redes, la entrevista que le hicimos a la banda Silver Fish. El mundo del rock, el mundo del metal, cada vez le cuesta tener un relevo claro, los estilos más puristas están en esa batalla. Menos mal que la mezcla de estilos hace que esto siga adelante con las nuevas generaciones que les gusta el rock, que les gusta el metal. Y de esas bandas jóvenes, esas bandas que están en esa pelea, en este caso, pues como te digo muchas veces, y que nos dejan sus discos, porque ya sabéis que aquí el disco de formato físico es fundamental para nosotros. Como bien te digo, este grupo de La Bruja nos hizo, o nos dejó, dentro de las tres obras que nos hizo llegar, este EP con cuatro temas. Vamos a volver a nuestro rock, al rock más de aquí, más de nuestro país, con este Castigar, que, como bien te digo, nos lo proponen, mejor dicho, Vigilar, nos lo propone De La Bruja. Y seguimos con más, con obras que mientras están preparando nuevos trabajos nos las hacen llegar. Hay obras que se dilatan en el tiempo, en este caso esta obra de A Destiempo, como bien te digo, este A Eva y Arena, en este caso un reloj y el fondo del mar, que con ese reloj encima de la arena nos propone lo que fue ese trabajo de A Destiempo, esperando, como bien te digo, nueva obra discográfica. Ahora nos acercamos a escuchar el segundo de los cortes dentro del cuento de, como bien te digo, estos madrileños que son A Destiempo. dentro del cuento, querer escalar al cielo, comerse el techo, quedarse ciego, no parar de romper sueños. Lo mío es ir siempre a destiempo, cazo versos de un plumazo, se rompe el cielo en mil pedazos. No te acerques mucho a mí, sabes que te muerdo. Ya se acerca el frío a mí, ya se acerca el frío a ti. Intento dormir refugiado en un cuento, refugiado en un cuento. En él me hace sonreír, en él me hace sonreír. Y es que vivo en él, quiero y no puedo. Quiero tenerte más cerca de mí, sin poner más fronteras ni barreras. Yo quiero vivir así. Yo, yo quiero verte sonreír. Quiero verte sonreír. No te acerques mucho a mí, sabes que te muerdo. Ya se acerca el frío a mí, ya se acerca el frío a ti. Intento dormir refugiado en un cuento, refugiado en un cuento. Él me hace sonreír, él me hace sonreír. Endulzamos la sonoridad del programa. Va a ser todo lo contrario, ¿eh? Nos acercamos hasta un black metal de corte brutal, podríamos decirlo, contundente, visceral, que nos trae esta banda barcelonesa que son Fogos, Corset and Ashes, y el tema que escuchas es este, Keres. Ahí tienes a estos catalanes, Fogos. Come on. Y casi ya dando terminación al programa de hoy, nos vamos hasta Tierras Mañas, hasta la capital, hasta Zaragoza, para recoger este collage musical, esta efervescencia de estilos a través de Staff, como bien te digo, cuarto trabajo en discográfico de un total de 9 cortes después de 10 años y del que vamos a ir conociendo dentro de este fantástico y bonito Digipack de usted, como te digo, desde Zaragoza, Staff. Ahí los tienes. Amigo, si me incomodo, pero es que no me gusta que me traten de tonto y mucho menos aún cuando sé que va a doler que me miren a los ojos y me traten de usted. Pagado sus impuestos y usted vendrá a hacer horas, este es el sábado, usted diga lo que quiero oír de usted, llevaba la ropa adecuada a usted, cuál es la orientación sexual de usted, disfrutó de lo que hicieron, sí, con usted, ha soñado alguna vez con matar usted, sabe con quién está hablando usted, puede volver mañana usted, es mucho mejor que no piense usted, segunda vez dejó de perdóneme usted. Si me incomodo, pero es que no me gusta que me traten de tonto y mucho menos aún cuando sé que va a doler que me miren a los ojos y me traten de usted. De usted. De usted. Que me miren a la cara y que me traten de usted. De usted. De usted. Es mucho mejor que sea camino usted, que pase por el aro sonriente usted, que se trague todo lo que le digamos a usted, haciéndonos ricos gracias a usted, le dije lo que algún día lo sería usted, trabajando para otros sí, ah, usted, sí, odia a los que luchan por gente como usted, necesitamos ciudadanos sí, como usted, sabe con quién está hablando usted, puede volver mañana usted, es mucho mejor que no piense usted, seguro me dejó la pena. Pero es que no me gusta que me traten de tonto y mucho menos aún cuando sé que va a doler que me miren a los ojos y me traten de usted. De usted. De usted. Horror el de usted, qué bonito es llegar a acuerdos, el llegar a consensos y tratarnos todos de igual a igual, no de superiores a inferiores. Así es, este nuevo programa ya, como bien te decía anteriormente, llega a su fin. Como siempre, ha sido un auténtico placer estar en tu compañía en estos 60 minutos de pura Radio Rock en Trovador Urbano y a través de la voz del que te habla, David Calderón. Espero que hayas estado disfrutando del programa a través de tu FM preferida, de tu página web preferida o también de tu app preferida. Tienes ese punto de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com y también nuestro blog y podcast para escuchar programas anteriores en asaltomatarradio2.com/trovador-urbano. Y nos vamos hasta 1990. Nos vamos a escuchar el primer CD que yo tuve en mis manos. Te hablo de aquel fantástico Souls of Black de los estadounidenses Testament. Con el corte que da nombre también a este disco, cerramos la nueva edición del programa. Y como siempre te digo, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Ahí te quedas con estos americanos Testament. Gracias, hasta pronto.